Hola, muy buenos días. Llegamos al último día laboral de la semana. Ya es viernes 26 de febrero, un día más que nos acerca a la tierra prometida. Nuestra lección de hoy es para estudiar y meditar. Memoricemos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. Lee la descripción que hace Elena de Huay del ministerio de curación y de enseñanza de Jesús en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo titulado Capernaum, páginas 223 a la 232. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero había lágrimas en sus ojos cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Párrafo sacado del libro Obreros Evangélicos, página 120 a la 121. Preguntas para dialogar. Como clase, lean lo que Elena de Huay escribió anteriormente acerca de cómo Cristo suplió las necesidades de los demás. Analicen estos principios y luego, como clase, determinen en qué medida su propia iglesia refleja esos principios de manera colectiva. ¿Conocen alguna caña cascada o algún pábilo que humee? Lee Isaías capítulo 42, versículo 3. ¿Cómo pueden ayudar a esta persona sin quebrarla ni apagarla? ¿De qué manera pueden dar a conocer a esa persona? En un sentido práctico, ¿qué le dirían que haga para recibir sanidad y ayuda? El argumento de los diferentes autores de Isaías se originó a partir de la primicia de que las personas no pueden predecir el futuro como lo hizo Isaías. ¿Cuál es el problema fundamental con este argumento y por qué nosotros como cristianos debemos rechazar esa primicia? Resumen, la liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por dos libertadores. Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre, cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la nación y la recuperaría a la comunidad de sobrevivientes para Dios. Feliz y bendecido fin de semana deseo para ti. Gracias por sus oraciones y por llevar el Evangelio a otros compartiendo estos audios. Soy Adalberto Evica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Y